Fin del cepo, dicen los medios tradicionales de comunicación, en pleno festejo. Ya se pueden comprar dólares libremente, es lo que dice, por ejemplo, el diario Perfil. Y allí Luis me estaba diciendo que el valor de el dólar en la apertura es de 13 pesos y 13 pesos con 50. ¿Sí? Yo estoy tratando de ingresar a una de las de esas páginas donde te dicen el valor del dólar y están todas cerradas, todas caídas. Estos mercados, cuando abren a las 10 de la mañana, ¿no? Abren a las 10 de la mañana. Bueno, entonces está sucediendo esto y bueno, no todavía no tenemos la información real a propósito de en cuanto está el dólar. Ustedes saben que pueden ir juntando para llegar a los... Hagamos una cosa, hagamos una colectiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Juntemos todas las radios que hacemos en Enredando las Mañanas, más nuestros oyentes, juntemos hasta 2 millones de dólares para comprar entre todos ese límite que tenemos de dólares. ¿Qué les parece? Ya que todo lo hacemos juntos aquí en Enredando, es una buena tarea, Luis. Sí, por los canales de televisión ya están informando que abrió a 13.50 y 14.50 para la compra, o sea que apurémonos, juntemos los 2 millones de pesitos y nos hacemos de 130. 2 millones de dólares, o sea, tenemos que juntar hacer la cuenta, pero a 13 y pico la cantidad de pesos necesarios para comprar 2 millones de dólares. Ese es el límite que nos pone el banco. Así, Luis. No me da la cabeza a mí. Bueno, Luis, si no me sabes hacer esa cuenta, nunca te va a ir bien en la vida. No, es que yo pensé... No, 2 millones de pesos. 2 millones comprar. No, vos podés comprar hasta 2 millones de dólares límite. Esos 2 millones de dólares. En realidad estamos hablando de cerca de 25 millones de pesos. ¿O no? O yo estoy muy mal. O soy yo el que me va a ir mal en la vida con estas cuentas. Claro. Bueno, en cualquier caso, aprovechemos la ocasión mientras hacemos la cuenta, aprovechemos para recibir a nuestro nuevo columnista. Es un gran gusto para nosotros recibir a Fabián Tomasi, que ya habíamos charlado con él hace algunas semanas en Enredando, y allí surgió la idea de hacer una columna en la que él fuera protagonista esencial, y ya lo tenemos en línea. Fabián, bienvenido aquí a Enredando. Euge, Luis y yo, que soy Fernando, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo no sé de qué están hablando. El cepo y... No, el cepo ya se... Ya... Algo que yo nunca... Y tiene razón, Luis. Es muy complicado para la gente común tratar de entender las variables económicas, y entonces yo lo apoyo a Luis ahí, que por recién lo estaba retando. Es que estábamos hablando de que ayer Pratgay dijo que se pueden comprar hasta 2 millones de dólares mensuales para ahorro, y como claro, ninguno de nosotros llega a tener esa cifra, dijimos, bueno, hagamos como hacemos todo en Enredando, juntemos entre todos para ver si llegamos a comprar 2 millones de dólares. Pero me parece el problema es que yo no quiero vivir en una economía con dólares, pero bueno, es un tema mucho más largo de analizar y hablar. Yo quiero vivir con la plata que el Estado provee y no depender de la... Mientras dependamos de esa moneda, querido amigo mío, obviamente, vamos a tener... por mucho tiempo que seguir hablando de esclavitud, ¿no? Obviamente, estamos de acuerdo. Bueno, Fabián, ¿con qué arrancamos esta nueva columna? Oficialmente te damos la bienvenida y te vuelvo a decir que es un gran gusto para, no solo para nosotros que hacemos el Enredando de los jueves, sino para todas las radios que hacen el Enredando de lunes a viernes, y para los compañeros que trabajan en la gráfica antes y después de este programa de radio, es decir, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Es realmente muy interesante que vos te integres a este proyecto, con esta columna quincenal que vamos a inaugurar el día de hoy. Bueno, yo lo primero que quería desasnar un poco para la gente común que por ahí no está muy empapado del tema de la utilización de los agroquímicos en nuestras producciones agrarias, que está afectando a muchas personas. Hice más o menos un apunte para tener idea de lo que hablar y no irme por las ramas como me acostumbro. Yo lo primero que la gente tiene que entender es que los químicos no son inocuos. Estoy hablando de los biocidas, o sea, los que matan vidas, los que se usan en la industria, los que se usan en la en el campo y todas esas cosas. Es decir, que están destinados a matar vida y que toda la naturaleza, incluido nosotros, somos esa vida. Que además los químicos agrícolas en nuestro caso son exobióticos. ¿Qué significa eso? O sea, ajenos a la vida. Son productos químicos sintéticos, entre paréntesis podemos decir que son producidos en laboratorio, y por lo tanto, por más que intenten imitar a la vida, no forman parte de lo que nosotros somos como seres vivos. Son cuerpos extraños y nuestro organismo, por supuesto, no los reconoce. Vos sabés que leí hace poco que las enfermedades autoinmunes, muchas que han aparecido ahora, están relacionadas con lo, con la contaminación. ¿Por qué es tanta la cantidad de químicos que nos circula por la sangre que el organismo, al no reconocer a esos extraños, los ataca? O sea, que el mismo organismo termina afectándose a sí mismo. Claro. Hay una campaña de la cual quizás mucho hemos oído hablar, que iniciaron en Mar del Plata, ¿se acuerdan? Sí. Con el nombre de... Mala Sangre. Mata Sangre. Mala Sangre, sí. Mala Sangre, sí. La campaña, ¿se acuerdan que consistía en pedirle a personas conocidas, periodistas, políticos, que se hagan análisis de sangre para verificar si tenían químicos en sus cuerpos? ¿Y por supuesto, todos los analizados tenían químicos en sangre. Yo me acuerdo que me impactó mucho ese informe. Pero como seguramente el presupuesto no era mucho, encontraron pocos químicos. Esa campaña originara Mala Sangre, originada en Europa, y así sí, con más presupuesto, encontraron que cada voluntario portaba entre 60 y 70 químicos diferentes en sangre. Y yo creo que ninguno de nosotros debe tener menos que eso. Y además, sí. Fabián, está en el caso de esta muestra que se tomó en Mar del Plata, nosotros alguna vez hemos charlado con Silvina Buján, que fue una de las personas que impulsó allí la campaña en Mar del Plata. Estamos hablando de una ciudad de cemento, digamos, no estamos hablando de un pueblo rural. Y no, por eso mismo, fue un muy buen lugar para realizarlo, para sacar el tabú ese de que el veneno no llega a las ciudades, como yo decía. El veneno, vos quedate quietito donde estés, que el veneno te va a llegar, de una u otra manera te va a llegar. ¿Y cómo llega a las ciudades? A través de los alimentos, a través del aire, pues son sustancias destinadas para eso. Pero siguiendo con el tema, si hablando de fumigaciones, primero hay que decir que las fumigaciones aéreas, sobre todo, son las más visibles, pero no son los únicos peligros, ni mucho menos esto de los hilos, los transportes, están en las fábricas, los depósitos. Todo el proceso es tóxico, porque fue generado así, y desparrama por todos lados, desde la fabricación hasta el embarque, hasta la comida que comemos, todo está intoxicado. Pensamos que el principio, los químicos que nos llueven no vienen solos, encima. Para empezar, cada uno viene con lo que se llama coadyuvantes. ¿Qué es el coadyuvante? Es una sustancia común, para que la gente entienda, es una sustancia que viene aparte del producto de los biocidas, y otros que lo traen incorporados. Es la sustancia que ayuda a unir el agua con el veneno. ¿Y por qué necesitan un enlace? Porque el agua, el mejor estado es el líquido, el agua que se ocupa en las fumigaciones, estoy hablando, para no perder el hilo, y los biocidas, al tener tantos solventes, su mejor estado es el gaseoso. Por eso que yo decía la vez pasada de este tema de que el 80% de lo fumigado pasa a estado gaseoso, de ahí las derivas. El principio activo, como en el caso del glifosato, es el, si leen la etiqueta, se llama POEA. en muchos casos es mucho más tóxico que los mismos químicos. Pero eso no es todo. Bueno, imagínate que en el tanque del avión donde nosotros trabajábamos se juntaba glifosato, más 2,4-D, más atracina, más glufosinato de amonio, que son todas sustancias que tuvieron que ir agregándole, ya que todo lo que es vegetal, y estoy hablando solamente de lo vegetal, de los herbicidas, se han hecho resistentes. Entonces tienen que dar una cantidad de veneno juntarlos para que las fumigaciones sean efectivas, ¿no es cierto? Cuando se aprobó el operativo vergonzoso de este muchacho Solá, de las hojas transgénicas, uno de los argumentos era de que el glifosato era inocuo y venía a reemplazar los viejos químicos. Vaya paradoja, ¿no? Esos viejos químicos que ahora se han vuelto a usar. ¡Qué locura! Inclusive, diría yo, ha vuelto el que alguna vez se fueron, porque eso también yo lo hablaba la vez pasada, de que creen que no se están usando y en realidad se siguen usando a través de contrabando de productos y cero control del Estado. Sí. Me contaba a raíz de esto un amigo que en Santiago del Estero están usando el paratión. El paratión es extremadamente tóxico. Es un tóxico peligrosísimo, que está prohibido en Argentina de hace 30 años. Y Fabián, discúlpame, ¿dónde se consigue ¿dónde se consigue un agrotóxico que está tan...? Y el mercado sigue utilizándolo. Es como el endosulfán, que decían de que lo prohibían en el 2013, pero lo dejaban vender hasta el 2015, porque había mucho stock. Ajá. O sea, los que morían del 2013 al 2015... era todo por esos productos, pero avalado por el gobierno. El endosulfán, cuando Bayer perdió la patente, sacó un comunicado para que se deje de utilizar, para que otras compañías no lo usen, diciendo de que realmente todo lo que se había dicho de su producto era cierto. Entonces por eso el endosulfán se prohibió, Senasa lo prohibió. Pero se sigue usando. No hay manera no hay nadie intenta poner todo esto bajo control, aunque esto reduce al llevar un registro, pero ¿quién lo hace? Lo fabrican, envasan, venden, usan químicos. Y fíjense, este dato, ¿no? Hay miles de variedades de glifosato, para seguir hablando de este producto, miles de variedades que entran al país. Pero el más usado es el que viene de China, a donde los coadyuvantes que hablábamos anteriormente no se controlan, no hay quien controle. Si sabemos que en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos hablamos de entre 3 o 4 personas que son las que tendrían que controlar las aplicaciones, es casi ridículo. Y que en la provincia de Buenos Aires hay 10 para cubrir todo el espectro de las fumigaciones que se hagan con los negocios que ellos regulan, que no regulan en realidad. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Los dueños oficiales de este negocio, reunidos en CASAFE, se quejan de algunas irregularidades porque afectan su negocio, pero ni aún así ellos intentan demostrar de que muchos de los productos que se están usando son de muy baja calidad, como nombraba recién el glifosato chino, que no es generado por Monsanto sino por químicas chinas, que ponen un coadyuvante barato, porque de eso se trata. Tener la posibilidad de comprar productos más baratos, la oferta y la demanda. Es todo muy complejo el tema, espero que pueda ser bastante específico. Yo quiero terminar diciendo de que me acuerdo del ministro actual de Monsanto, que pasó de Frente para la Victoria y que ahora es de este nuevo gobierno, que no sé si es radical o bueno, de lo que sea, que es Lino Barrañao, que le puso Monsanto, que decía de que tomar un vaso era inocuo. Eso es un vivo ejemplo de irresponsabilidad y criminalidad. Desafíen, si ustedes que están cerca tienen la posibilidad, a este señor que toma un vaso. Claro. Y después ver lo que realmente pasa. Bien, muy buena columna, muy interesante, y te proponemos retomarla, si te parece, dentro de 15 días. Cuando ustedes gusten, ¿saben? Como le explicaba a los otros gurises ahí en el estudio, de que ustedes me ayudan a darle un sentido a todo lo que sé y a todo lo que pueda un poco dilucidar de todo este gran problema. Déjame que agradezca al señor, amigo, hermano de corazón, Guillermo Torres, que es el que me continuamente me ha ayudado a aprender de todas estas cosas. Es el autor de Envases de Veneno, La Punta del Iceberg, y de otro trabajo, Maten al Peón Rural, que son posibles encontrar en Indie Media, ese sitio donde sacan muchas publicidades. Vuelvo a repetir el nombre, Guillermo Torres. Un millón de gracias por haberme ayudado, por haberme salvado la vida y por aún estar llamándome todos los días y que ahora seguramente está escuchando. Un abrazo grande, Fabián. Retomamos. Un abrazo grande a ustedes, de los míos. Adiós. Muchas gracias. Dale, hemos charlado con Fabián Tomasi, integrante ahora de este equipo de Enredando las Mañanas a través de los días jueves, con esta columna donde nos va a hablar sobre agrotóxicos. Si no sabes quién es Fabián, busca en la página de la red o en las páginas de nuestros medios, que hay una entrevista que le hicimos hace cerca de un mes, donde surgió esta cuestión de hacer la columna. Y allí él cuenta su historia vinculada a los agrotóxicos y la enfermedad que contrajo por haber manipulado agrotóxicos en su trabajo de peón rural, cuando cargaba los aviones que fumigan nuestra tierra.